sensación de quien más escribiera, porque tú eres amor, alegría, ilusión, sentimiento y quimera. Escribir lo que ha sido mi mundo, si en un final tuviera que anotar los días más profundos, sería de ti, por ley de la razón, de quien más escribiera. Alegría, ilusión, sentimiento y quimera. Porque tú eres amor, alegría, ilusión, sentimiento y quimera. Teclas, el Google. Eso, eso sí es chido. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues como ya escucharon, el día de hoy vamos a estar escuchando pues rolitas de esta recopilación que hace pues una empresa o un movimiento que se llama Putumayo. Y bueno, pues en este caso vamos a estar escuchando puras rolas de pues latinas, de Venezuela, de Costa Rica, de Panamá, y por supuesto vamos a estar escuchando a los cubanos, aquí representados por Elías Ochoa, que ya escuchamos algunas rolitas del Elías Ochoa al día de hoy. Escuchamos por ahí No Quiero Celos, si en un final. Y bueno, esta última rola, que es de un grupo que se llama Cubismo, y fue una rolita que se llamó Morenita. Y bueno, pues esta es de la recopilación de Putumayo Latino. Entonces, pues vamos a estar aquí un buen ratillo. Espero les lata la propuesta musical del día de hoy. Y bueno, pues vamos a estar escuchando este disco. Bueno, son dos discos de Putumayo y otro, y bueno, obviamente el disco que tenemos aquí del buen Elías Ochoa, hasta las 9 de la noche. Así es de que bueno, pues si les gusta la música pues cubana, y también los ritmos latinos, pues bueno, los convoco a que se queden un ratillo escuchando este programa de radio, que bueno, pues lo vamos a tener hasta las 9 de la noche. Así es de que bueno, pues espero nos puedan acompañar. Y bueno, pues también vamos a estar hablando de lo que está sucediendo también con los compas presos. Nos llegó ahí la información de una compañerita que pues es radioescucha de aquí de este programa, y que fue detenida el día de hoy. Entonces pues eso vamos a estar también difundiendo algo de esta situación de la compañera Luna Flores, y bueno, mejor conocida como Gabriela Hernández. Así es de que bueno, vamos a estar aquí un ratillo, espero les lata. Y yo soy Ricardo el Híbrido, estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, vamos a la música, que suene ahora sí que la música. Vamos a escuchar de este disco o de esta recopilación que hace Putumayo War Music. Vamos a escuchar una canción que es un ska cubano, que ahorita les digo cómo se llama porque no alcanzo a leer el título. Bueno, al final de la rola o del bloquecito les digo de quién se trata, pero es ska cubano. bongache, rico bongache, rico bongache, ache, ache, ache, ache. Oh, Amalia, Amalia, escucha mi mambo. Oye, mambo, yo, yo. Mambo, mambo, en mambo, mambo, mambo, yo, yo, en. Oye, mambo, yo, yo. Mambo, mambo, en mambo, mambo, anga, mambo, mambo. Oye, mambo, yo, yo. Mambo, masa, cabica, pica. Oye, mambo, mambo, yo, yo. Bueno, si no supieron la rola que está sonando, se llamó Mambo Yoyo. Mambo Yoyo con Ricardo Lembo y La Máquina Loca. Y también escuchamos a José Mungual con Ritmo H. Y también Ska Cubano con Babalú. Esa rolita me recuerda a las películas esas del Tintán, ¿no? Con la Tongolele acá. Babalú. Bueno, rola antiquísima, pero acá en ritmo ska y cubano, ¿no? Bueno, pues eso estamos escuchando, eso escuchamos el día de hoy aquí en este especial. Este bloquecito fue precisamente de todo este disco de recopilación que tienen estos compas que se hacen llamar los Putumayo World Music, y que está bastante chido, ¿no? Bueno, el Putumayo es que es como, pues no sé cómo se podría decir, una empresa gigante, bueno, no empresa, no sé, como que se dedica a recopilar todas las rolas que bueno, de grupos desconocidos o a lo mejor conocidos, que bueno, pues no tienen una difusión así tan cañona como puede ser los compas cubanos, bueno, me refiero a Eliades Ochoa, por supuesto. Entonces bueno, hacen una recopilación de todos los grupos, bueno, andan cazando acá las rolas, me imagino, y hacen un acoplado de varias rolas de distintos autores, pero que van por la misma línea, ¿no? En esta ocasión bajamos estos de internet y está bastante aceptable. También, bueno, pues tienen otro tipo de línea, como bueno, pues música de rock progresivo, de árabe, bueno, he visto un chorro de discos de Putumayo dedicados a distintos ritmos en el mundo, y eso es bastante chido porque bueno, si no conocemos, pues al menos en una disco recopilatorio pues ya vamos conociendo más de la música que se está haciendo en el mundo. Tenemos por ahí uno de Putumayo de música árabe, lo vamos a buscar. Y ponemos algunas rolas. Bueno, pues eso fue lo que escuchamos de este disco de Putumayo. Y bueno, pues les comentaba que acá en el face que tenemos de mi nombre, de Ricardo Nicasio, tenemos aquí a la compañera Luna Flores. La compañera Luna Flores ha estado participando en distintas movilizaciones, principalmente pues obviamente desde el 1 de diciembre, que se llevaron a cabo distintas movilizaciones en contra de una imposición de un gobierno pues que compró la elección literalmente con las tarjetas Soriana y de Monex, pues se ha dado una repulsa gigantesca, no solamente en el Distrito Federal sino en todo el país, contra este gobierno nefasto priista. Y bueno, el 1 de diciembre, pues ustedes saben que toma posición el Copetes y se han hecho bastantes movilizaciones en su contra. Pero bueno, el 1 de diciembre se dio una agresión muy fuerte contra el movimiento social. Y bueno, la compañera Luna siempre ha estado participando en estas manifestaciones de repulsa a todas estas arbitrariedades que está cometiendo el gobierno federal, y también obviamente del de las reformas que se están aplicando actualmente con este gobierno fascistón. Ya por ahí varios periódicos habían ahora sí que estigmatizado o señalado a la compañera Luna como una de las dirigentes anarquistas, cuando bueno, pues en el movimiento anarquista no hay líderes, no existen los líderes, está, pues no sé, dentro de la palabra, no existen ese tipo de figuras. Entonces ya el periódico por ahí Reforma y otro periódico más fascistón que existe en México, que se llama La Razón, pero parece que es La Sin Razón, ya había mencionado a la compañera Luna como una de las supuestas agresoras de en las manifestaciones. Y el día de ayer se detuvo a la compañera Luna Flores cuando estaba en el tribunal o algo así, ahorita les confirmo. Estaba yendo ahí pues apoyar a los compañeros que fueron reprimidos y fueron encarcelados el pasado 2 de octubre. Entonces ella acudió como forma de apoyo a los compañeros y bueno, fue ahora sí que fue levantada, como dicen, por un carro, por un por elementos del gobierno del Distrito Federal. Eso es lo que afirman la gente que estuvo de testigo ahí en esa, el día de ayer. Dice que bueno, esto lo postearon el día de ayer. Dice: hace unos minutos y en medio de un desproporcionado operativo policíaco fue detenida la compañera Gabriela Hernández, mejor conocida como Luna Flores. Esta es una política más de persecución y represión a los luchadores sociales por parte del fascista Mancera, o sea, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno o de desgobierno del Distrito Federal. Dice: hacemos responsable a Miguel Ángel Mancera por cualquier daño a la integridad de la compañera y exigimos su libertad inmediata. Luna Flores no está sola. Presos políticos, libertad. Y esto lo firman los compas del Frente Oriente. Esto me lo pasaron el día de hoy, de ayer, lo estaban posteando. Yo lo posteé aquí en nuestro Face. Pero ya en otros en distinta, ya la información ya más amplia, pues ya nos dan un poco pelos y señales de cómo fue la detención de la compañera. Y que bueno, están diciendo que bueno, pues ya se la están llevando al reclusorio femenil allá de Santa Marta, pues acusándola de, pues no sé, ya saben que se inventan los cargos, daños a los pinches granaderos o no sé qué madres. Pero bueno, ya se están haciendo las acusaciones contra la compañera Luna. Y bueno, pues nosotros en este trabajo que hacemos de difusión aquí en este programa de radio, pues es un poco también denunciar todo esto, pero aquí hay un doble compromiso porque la compañera Luna es una de nuestras radioescuchas y es por eso que, bueno, pues hemos convocado o hemos dicho a los compañeros que familiares y amigos de Luna que, bueno, pues nos sumamos aquí a las actividades que se puedan hacer para la libertad de la compañera y ponemos pues este espacio, esta radio, para que se realicen pues no sé, una campaña de difusión para la libertad, no solamente de la compañera Luna, sino de todos los compañeros presos políticos que el día de hoy se encuentran en nuestro país. Y bueno, pues no se puede, nosotros decimos que no se puede hablar de democracia en un país o en México si existen presos políticos o presos de conciencia. Y no solamente pues es el caso de la compañera Luna, sino también los compañeros que fueron detenidos y están encarcelados desde, bueno, lo que pasó el 2 de octubre, y bueno, pues otros compañeros que están en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, etcétera, etcétera, ¿no? Son decenas y decenas de compañeros presos por su forma de pensar y por la forma de expresarse, están siendo encarcelados. Entonces, de esta forma, pues nosotros queremos contribuir un poco a pues a la libertad de todos los compañeros, en específico pues de la compañera Luna. Nos vamos a sumar a esta campaña por la libertad de la compañera. Así que bueno, pues pues nada más estamos esperando que los compañeros, ya sea de familiares o amigos, que podamos concretar una reunión para que podamos darle difusión a esta situación que está por la cual está pasando la compañera. Bueno, dicho lo cual, vamos a la música, regresamos. Vamos a escuchar ahora al Eliades Ochoa. Vamos a escuchar Me vuelvo guajiro. Ah, no, esa no es de Eliades. Esta, vamos a escuchar Son a la casa de la trova. Son a la casa de la trova y este sí es Eliades Ochoa. Son cubanos, tú sueles escuchar. Ese lugar es la casa de la trova, un rincón amigo del ritmo tradicional. Ese lugar es la joya de Santiago, donde el son cubano, allí tú sueles escuchar. Santiago, mi compa, y te voy a llevar a un lugar querido que te va a gustar. Cuando vayas a Santiago, mi compa, y te voy a invitar, donde el son cubano tú sueles escuchar. Ese lugar es la casa de la trova, un rincón amigo del ritmo tradicional. Ese lugar es la joya de Santiago, donde el son cubano, allí tú sueles escuchar. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Si quieres bailar, ¡vamos! Si quieres gozar, ¡qué rico! A la casa que salgas contento oyendo música tradicional. Si quieres bailar, qué lindo. Si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Camínalo. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Que son más bonitos, Julio César inspirar. Y ahora yo honestamente no te quiero cantar. Si quieres bailar, vamos. Si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Por culpa de las mujeres, mami, me quieren matar por Dios. quieren matar mi por culpa de las mujeres. Cuando murió Juan José, como era un hombre tan rico. Cuando murió Juan José, como era un hombre tan rico. Tenía un puro en la cabeza y una bombita en el pie. Mira, me quieren matar mi Petita, me quieren matar por mi culpa de las mujeres. Mira, mami, me quieren matar, mi hijo. Por culpa de las mujeres. Pues yo soy contigo aquel, el hombre más obediente. Pues yo soy contigo aquel, el hombre más obediente. Que califica su prensa por cumplir con un deber. Mira, me quieren matar por culpa de las mujeres. Hoy el día de me quieren matar, mi hijo. Por culpa de las mujeres. Que yo me Bueno, pues lo cortamos porque tenemos que decirles las rolas que estaban, que son esto fue Vive en el Monte y fue Papi Oviedo, también de este disco recopilatorio de Putumayo. Y de Eliades Ochoa escuchamos Por Culpa de las Mujeres y Son a la Casa de la Trova. Eso fue lo que escuchamos en este tercer bloquecito que hicimos de música de ritmos latinos y de Eliades Ochoa. También acabamos de mandar ahí el segundo anuncio que hacemos, reportando lo que estamos escuchando el día de hoy o que estamos transmitiendo el día de hoy en este programa Tiempo de Híbridos. Y por ahí ya llegó María Cristina Tamiz Estrada. Saludos a María Cristina, me quiere gobernar. También está por ahí Ámbar Blom. Ámbar, qué chido nombre. Saludos a Ámbar. También por acá, que híjole, nosotros la cajeteamos porque pusimos mal el link. Entonces yo creo que por eso no nos habían escuchado. Bueno, pero espero que sí nos estén escuchando, porque pues es gente que ya conocemos. Angie Yeli Montes, mi querida Angie, saludos, un beso, un abrazo a Angie, hasta allá, hasta Minnesota. También por allí anda Víctor García Olmedo, Angelita Marley también, que ya es cliente, y Shivalba Connor Zárate. Bueno, saludos a estos compas, que espero que sí nos estén escuchando. Ya ahí ya rectificamos, pusimos mal el link, pero bueno, ya está corregido y aumentado. Y bueno, estábamos hablando también no solamente de la detención de la compañera Luna, que fue el día de ayer, sino que hablábamos precisamente de los presos políticos. Y bueno, resulta que el día de mañana, supuestamente, sale en libertad el compañero Alberto Patistán, que bueno, es un preso político que tiene 13 años encarcelado, siendo que bueno, pues se ha demostrado infinidad de veces que pues que no tiene ninguna culpa, ¿no? Sino que bueno, pues obviamente se está encarcelado porque bueno, pues por protestar, por poner en duda al presidente municipal, por desenmascarar al presidente municipal. Entonces, el profesor Alberto Patistán, imagínense, 13 años estar en la cárcel sin tener ninguna culpa, ¿no? Y bueno, pues de este compa se ha hecho todo un movimiento a nivel nacional y a nivel mundial por su libertad. Tan es así que bueno, pues su caso llegó hasta la Cámara de Diputados o de Senadores, no recuerdo, donde se aprobó un acuerdo, ¿no? Donde se le dé el indulto presidencial para que salga de la cárcel Alberto Patistán. Entonces, ya que obviamente las leyes que existen tanto en Chiapas, el caso se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia, pero pues tampoco allá se le hizo caso. Y bueno, pues el profesor sigue encarcelado. Y bueno, pues ahora se habla ya de un indulto presidencial que posiblemente, bueno, pues no posiblemente, sino con este indulto saldría en libertad el profesor, cuando bueno, pues no tiene ninguna culpa, está pagando culpas que no son de él. Entonces, pues esto nos habla de este sistema de justicia que existe en nuestro país, que bueno, pues obviamente que al que es pobre, al que se organiza, al que protesta, pues al que se pone al pedo contra el gobierno, pues es el que siempre paga los platos rotos. En este caso, bueno, pues hablamos del caso del profesor Patistán, pero también del caso de la compañera Luna, que bueno, pues es un claro ejemplo también de que aquel que va a realizar o que se manifiesta en contra de estas políticas neoliberales y fascistonas que se han dado en nuestro país en los últimos meses, pues es perseguida, es hostigada y bueno, pues en este caso hasta encarcelada. Y bueno, pues eso está bastante cañón, está bastante difícil, y esto nos habla del verdadero rostro fascista que tiene no solamente el gobierno federal priista, sino el gobierno del Distrito Federal, que es supuestamente de izquierda y es perredista. Bueno, digo supuestamente porque pues de izquierda no tiene absolutamente nada, ni los brazos, los dos brazos los tiene derechos son de derecha. Y bueno, pues nosotros vamos a estar aquí denunciando todas esas clases de jaladas que está haciendo este mal gobierno. Bueno, vamos a la música que tenemos el día de hoy. No solamente a Eliades Ochoa, sino también este disco de Putumayo World Music, que bueno, como les he recordado, pues es una recopilación de distintos agrupaciones musicales en distintos países que bueno, pues tienen afinidad en los temas, en este caso de lo que estamos escuchando, ¿no? De ritmos latinos, salseros y caribeños, más que salseros, ¿no? Caribeños. Bueno, vamos a escuchar algo de este disco, del Putumayo, World Music. Bueno, escuchamos ya al Papi Oviedo. Vamos a escuchar ahora a un grupo o una agrupación que se llama Africando, así se llama, y esta canción que se llama Yay Boy. Bye. esa ni corre y cana va tu no cupo te. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Thank you. Apache Woman. Oh, yo lo sé, ¿qué es lo que pasa? Cuando sonríe, me vuelvo loco. Apache Woman, I love you, I love you. Apache Woman, Apache Woman, I love you, I love you. Apache Woman, todos mis problemas de repente se van. Ahora que tú mirándome estás, la diferencia un día tú haces, y la diferencia eres tu mágica mujer. Apache Woman, I love you, I love you. Apache Woman, Apache Woman, I love you, I love you. Apache Woman, eres mi luna, eres mi sol, eres el agua para mi sed de amor, mi inspiración, mi frustración, penita pena de mi corazón. Apache Woman, I love you, I love you. Apache Woman, I love you, magic woman, chibidi-bidi, chibidi-bidi, magic woman, I love you, I love you, magic. Esa rolita se llamó Mujer Mágica. Oh, me recordó el título del de Santana, ¿no? Mujer de Magia Negra. Pero aquí es Mujer Mágica. Bueno, esa fue una interpretación de Julián Ábalos y Afro Andes. También escuchamos a Ruy Mingas con Colonial, que esa es una versión así como más autóctona, ¿no?, de la música africana. Y de una banda que se llama Africando, Yay Boy. Yay Boy, así se llama, Yay Boy. Bueno, estos grupos son de la recopilación que hace este disco de Putumayo, World Music, sobre los ritmos latinos. Y bueno, pues con esto pues yo concluyo mi participación aquí en este programa Tiempo de Híbridos, pero los dejamos con más música hasta las 9 de la noche. Y bueno, pues agradecer a toda la banda que estuvo presente, que fue poquita el día de hoy realmente, pero sustanciosa. Como siempre, pues vamos a estamos grabando el programa para subirlo posteriormente a la banda que le interese. Lo vamos a subir en breve para que lo puedan escuchar. Pues saludos por ahí a toda la banda que llegó. Bueno, llegó ya Blanca Sánchez, Rosy, María Cristina Tamiz Estrada. Y Lalo, no pregunten por qué. Así se llama. No, Lola. Perdón, Zape. Lola, no pregunten por qué. Así se llama. Ámbar Bolón. Y bueno, en el primer anuncito, llegó por ahí Angie Jelly Montes, Víctor García Olmedo. Así como, ¿quién más? Permítanme, porque se trabó un poco la Angelita Marley y Shivalba Connor Zárate. Shivalba, bueno, chido. Gracias a toda la bandita que estuvo presente el día de hoy. Pues nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Los dejamos con más rolas de Eliades Ochoa y de esta recopilación que hace esta organización, o pues no sé cómo se podría llamar, disquera, no sé, de World Music, Putumayo, que bueno, pues hace cosas muy muy chidas. Bueno, al menos recopilar todo este material musical que no se conoce y que está bastante interesante también. Nos vamos con algo de Eliades Ochoa. Esta canción se llama Si sabes bailar mi son, y es Eliades Ochoa aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita que nos está escuchando, y bueno, pues se quedan con más música. No me interesa que me critiquen cuando me escuchen cantar ritmo cubano. Yo sé muy bien que en tiempo pasado con marimula, clave y bombo tocaron un son cubano, y decían los bailadores hasta que salga el sol. Por eso es que digo yo, con verdadera emoción, si sabes bailar mi son, no tienes que preguntar. Ritmo cubano. No me interesa que me critiquen cuando me sientan cantar ritmo cubano. Yo sé muy bien que en tiempo pasado con marimula, clave y bombo tocaron un son cubano, y decían los bailadores hasta que sale el sol. Por eso es que digo yo, con verdadera emoción, si sabes bailar mi son, no tienes que preguntar. Ritmo cubano. ¡Vamos, niño! ¡Qué lindo! Es cubano, es verdad. Si sabes bailar mi son, ritmo cubano. Si sabes bailar mi son, ritmo cubano. Cantaba. pasado por Aragón y el patria sabe que el son es cubano. Si sabes bailar mi son, ritmo cubano. Si sabes bailar mi son, ritmo cubano.